Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un artista canadiense de un género bastante curioso que se llama Bedroom Pop, un subgénero de la música alternativa indie de la década del 2010. Otros géneros que lo caracterizan son el pop psicodélico y el lo-fi. Su nombre es MacBriar Samuel Lanyon, mejor conocido como Mac DeMarco. Mac DeMarco, me quedo con ese. Además de artista, es multiinstrumentista y productor musical. Él comenzó con la música gracias a su abuela, que le enseñó a tocar guitarra, y en sus inicios estuvo en varias bandas de indie rock hasta que lanzó su primer álbum de solista, autoproducido. Poco a poco fue creciendo y escalando su carrera musical hasta que lanzó su álbum titulado 2, que recibió buenas críticas y su proyecto musical comenzó a despegar. Un lanzamiento que me parece bastante extraño, que es bastante extraño y reciente, es el disco recopilatorio One Wayne G. Tiene una compilación de canciones súper larga, de 199 canciones y una duración de 8 horas y 43 minutos. A ver quién va a escuchar ese disco completo. Te reto que lo hagas, a ver. Yo no lo haré. No he llegado a escuchar todo el disco, pero son instrumentales o voces simples. Es como una compilación de demos. Y fue el 21 de enero del 2014 cuando anunció el lanzamiento del disco Salad Days, donde apareció la canción que analizaremos hoy. Este disco ganó el premio de Mejor Música Nueva. Entonces, llegó el momento de hacer el disclaimer de siempre. No voy a poner partes de la canción original para evitar temas de copyright. ¿Listo? ¿Lista? ¡Comenzamos! La canción tiene una duración de 3 minutos y 51 segundos. Aún podría decir que está dentro del estándar comercial de los 3 minutos 30. Va por ahí cerca. Tiene unas pulsaciones de 66 BPM, o bueno, también puede ser el doble, de 131 BPM. Esos son los beats per minute, las pulsaciones por minuto, lo que le da la vida a la canción. Los instrumentos son batería, bajo, un sintetizador lead y un sinte de fondo de colchón, un pad, y acompaña armónicamente. Y el instrumento principal, que es la voz. Es una producción muy sencilla, con solo 5 instrumentos, bien elegidos, cada uno ocupando un espacio en el espectro de frecuencias para así evitar la aparición de enmascaramiento sonoro. El enmascaramiento ocurre cuando dos o más frecuencias con aspectos en común pelean por destacar en la mezcla, ocasionando que el sonido se enmascare. La solución, ecualización. Con la EQ puedes abrir espacio frecuencial para darle cabida a cada sonido en la mezcla. También puedes usar la compresión y efectos como reverb, chorus, delay para ayudar a solucionar el enmascaramiento. La estructura de la canción comienza con una intro de una batería acústica, marcando el beat inicial, y entra un sintetizador dando la melodía base de la canción. Es como el hook, el gancho de la canción. Luego entra la primera estrofa donde canta una melodía parecida a la del sinte. Esto funciona muy bien porque le da a la obra un sentido, una coherencia. Luego de esa estrofa viene una parte que cambia un poco la melodía, que luego le da paso de nuevo al gancho de la intro. Es como si el estribillo fuera esa parte. La parte más memorable de la canción es como ese gancho, un estribillo melódico y armónico. ¿Tú qué opinas? ¿Llevamos estribillo o coro a esa parte del gancho del sinte? La canción en sí es bastante sencilla y coherente. Tiene una melodía muy interesante y memorable y transmite emociones reflexivas de tranquilidad y buena vibra. La producción de la canción me gusta. Es de un estilo bastante familiar con la música que yo hago y el vibe que transmite, esa vibra relajada y chill, me encanta. Viendo aquí los créditos de la canción, no dice quién fue el productor, pero todo apunta a que fue el propio Mac DeMarco. Este man es un crack como productor musical. Tiene su método de trabajo establecido y con el disco más reciente que sacó, el recopilatorio que te mencioné al inicio, pues demuestra que tiene mucha creatividad e ideas para llevar a cabo, porque con casi 200 canciones en un solo disco, ahí está la prueba irrefutable de su creatividad y también de su productividad. La mezcla de la canción me gusta mucho. Bueno, por eso suelo analizar canciones que me gustan, porque voy a hacerlo con más energía y con más amor. Pero de vez en cuando sería interesante analizar canciones de otro tipo, alguna que tú me sugieras. Así variamos un poco mi dictadura sobre quién decide analizar las canciones. Por eso te invito a que me contactes y me dejes un comentario de alguna canción que quieras que analice. Ok, volvemos a la mezcla. Es un sonido bastante orgánico y natural. A pesar del sonido sintético del hook de la canción, Es muy interesante, me gusta mucho el sonido de la batería también. Se nota que es acústica y tiene esa calidez y un sonido analógico. Esta canción podría decir que tiene sonidos tirando a ser lo-fi. El lo-fi o low fidelity es la música creada con a propósito, buscando sonidos de baja fidelidad, sin esa nitidez de la música moderna, sino busca un sonido un poco regresando a lo vintage. Otra cosa que me gusta es que es una producción muy minimalista. Tiene solo 5 instrumentos y la canción conmueve, genera emociones, jugando con contrastes, con cambios de armonía, con cambios en la melodía. Así Mac consigue mantener al oyente entretenido, sin que se aburra, a pesar de que la canción es lenta. Pero no importa si una canción es lenta o rápida, lo que importa es que conmueva. Otro aspecto que me encanta es que me motiva a crear mis propias producciones desde mi home studio. Al igual que lo hace Mac, él trabaja desde su home studio y ahí produce sus canciones. Hoy en día sí es como trabajan muchos artistas. Eso motiva porque dan ganas de hacer lo mismo que ellos. Todos tenemos las mismas herramientas que los artistas profesionales. Tenemos compresores, limitadores, ecualizadores, saturación. Tenemos todo el hardware analógico que podamos imaginar a nuestro alcance. Todo comprimido en nuestra DAW y en forma de plugins, que es mucho mejor porque los plugins no se dañan, no requieren mantenimiento y además puedes usar cuantos plugins te permite el hardware de tu computador. Tenemos las mismas capacidades que tienen los estudios profesionales como Abbey Road. Todo comprimido in the box, en la caja, en nuestro computador. Ahí lo que yo entiendo que pasa, uno de los problemas es que si estás empezando o lo que quizá es que no tienes las habilidades de producir buena música, de mezclar y de masterizar. Tienes todo al alcance gracias a tu DAW, tienes las herramientas, pero quizá te falta aprender a usar las herramientas. Si quieres aprender a usar las herramientas, me puedes contactar escribiéndome un correo a ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe C-I-R-O. Y con gusto veré cómo puedo ayudarte. Entonces, tienes las herramientas, pero te hace falta saber cómo usarlas. Lo que te falta es conocimiento. Y eso se resuelve fácil, aprendiendo, formándote. No importa, tienes tiempo y todo en esta vida es cuestión de aprendizaje. Si desconocemos algo, lo podemos aprender. Es cuestión de tiempo y de encontrar una persona, un maestro, maestra, alguien que tenga los conocimientos y que sepa explicarlos para que tú puedas llevarlos a la práctica. Yo hablo desde mi experiencia. Solo noté un gran cambio en mis habilidades como productor e ingeniero cuando decidí formarme en temas de producción musical, de mezcla y de mastering. Hice cursos con un valor aproximado de unos $5,000, pero yo creo que fueron más. Entendí que si no sabía cómo hacer las cosas, tenía que pagar por mi formación. Y fue cuando ahí noté un cambio brutal. Fue ahí cuando por fin pude aprender a crear buena música, música profesional y que conmueva. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, ya hemos analizado la estructura, los instrumentos, la mezcla y la producción. Ahora nos queda analizar la letra. El nombre de la canción se refiere a la sala a la que la gente entra antes de ser iniciada en la masonería, como si se tratara de una sala de meditación o no sé qué vainas. Por eso se llama Chamber of Reflection, la cámara de la reflexión. La masonería es una institución que tiene mucha polémica porque oculta secretos y está rodeada de teorías conspirativas. Para Mac DeMarco, componer la canción fue entrar en esa cámara masónica de manera metafórica. Él comentó en una entrevista lo siguiente, dijo: "El propósito es reflexionar sobre lo que has hecho en tu vida y seguir adelante. Creo que eso es lo que hice en esta cámara de reflexión de aquí. Fue realmente terapéutico. Me siento un poco iluminado, un poco menos pesado". Pues bien, no es difícil imaginar por qué. La canción se siente como una burbuja de relajación y felicidad, que es como caminar en un lugar súper inspirador y místico. La letra parece tratar sobre la idea de la soledad y la búsqueda de uno mismo, del autoconocimiento. Cuando dice "spend some time away, getting ready for the day you're born again", con esas palabras, Mark sugiere la idea de tomarse un tiempo lejos de la rutina diaria para reinventarse o redescubrirse a sí mismo. Este tiempo de reflexión y aislamiento se interpreta como una especie de renacimiento o transformación personal. Luego hay otra parte en la que dice "spend some time alone, understand that soon you'll run with better men". Continúa con el tema de la soledad. Este man impulsa la idea de pasar tiempo, de que pasar tiempo solo puede llevar a un crecimiento personal y eventualmente te permitirá relacionarte con personas más positivas o mejores hombres, better men. En la parte de la letra que dice "no use looking out, is within that brings that lonely feeling". En español está diciendo que no sirve de nada mirar afuera, es dentro lo que trae esa sensación de soledad. Aquí Mac DeMarco enfatiza que mirar hacia afuera en busca de soluciones o satisfacción no es útil, ya que la verdadera causa de la soledad proviene dentro de uno mismo. Es un recordatorio de que la soledad a veces es el resultado de una falta de autocomprensión. Y cuando dice "understand that when you live here, you'll be clear among the better men", él sugiere que una vez que uno se tome el tiempo para reflexionar y crecer personalmente, encontrará claridad y estará en un lugar mejor, rodeado de personas más positivas o mejores. Y ya cuando se acaba la canción, él repite la frase "alone again" para enfatizar la soledad como un tema central, pero también puede sugerir una aceptación de esa soledad como parte del proceso de autodescubrimiento. En resumen, y ya para terminar, esta canción, que si apenas le damos un vistazo, estaríamos omitiendo la profundidad de la letra y las palabras también elegidas de Mac. Además que musicalmente es una obra de arte, tiene unos sonidos súper bonitos y relajantes. Esta canción parece tratar sobre la importancia de pasar tiempo a solas para entenderse a uno mismo y eventualmente encontrar un camino hacia una vida más significativa y de relaciones más positivas. La soledad se presenta como una oportunidad para el crecimiento personal y el autoconocimiento. Solo me queda recomendarte que escuches la canción y la disfrutes en un lugar tranquilo y seguro, donde puedes dejarte llevar por esa vibe de la música de Mac. Si tienes la oportunidad, escucha sus discos. Y bueno, no vayas a escuchar el disco de 200 canciones, ese es muy largo, pero escucha sus otras obras, que son muy geniales. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com o a través de mi Instagram personal sirgalv. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir ese contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.